Reflexiones de Fidel Castro, el gobierno mundial. Segunda parte. ABC del tráfico de drogas. El opio se cultiva en diversas regiones del mundo: Sudamérica, el Triángulo de Oro de Laos, Burma y Tailandia, Afganistán, Pakistán y Asia Central, en una zona conocida como la Media Luna Dorada. La gran mayoría de amapolas de opio crecen en una estrecha zona montañosa de unos 6.000 kilómetros que va desde el sur de Asia a Turquía, pasando por Pakistán y Laos. A estas alturas queda claro que los Bilderbergers no se encargan personalmente de transportar las drogas ni de lavar el dinero de los beneficios. De eso se encarga a la CIA. Neil Clark señala lo siguiente. Soros está enfadado no con los objetivos de Bush, extender la Pax Americana y hacer que el mundo resulte más seguro para capitalistas globales como él, sino con la burda y grosera manera que emplea Bush para conseguirlo. El plan Marshall propuesto para los Balcanes es una ilusión, financiado por el Banco Mundial y el Banco Europeo de Desarrollo EBRD, así como por acreedores privados, beneficiará principalmente a las empresas mineras, petroleras y constructoras, e inflará la deuda externa hasta bien entrado el tercer milenio. Intervención militar de la OTAN. La consolidación del poder de la OTAN en el sur de Europa y el Mediterráneo también constituye un paso hacia la ampliación de la esfera de influencia geopolítica del Bilderberg más allá de los Balcanes hacia el área del Mar Caspio, Asia Central y Asia Occidental. El fantasma de Travis. La primera semana de noviembre de 1999 recibí lo que en principio parecía ser una postal enviada desde la Dispol, un pequeño pueblo en la región del Lacio, Roma, en la costa mediterránea. El día 30 de marzo de 1980 era la fecha en la que nos fuimos oficialmente de la Unión Soviética. Mientras estábamos en Italia, nos establecimos en la Dispol, pueblecito que sería nuestro hogar durante el año siguiente. Salí a la calle. Lloviznaba. Dos niños pequeños saltaban y chapoteaban de charco encantados, dejando las huellas de sus zapatos en las aceras. Crucé la elegante calle bajo los nubarrones y abrí la puerta del pub de la esquina de mi casa. 29 de noviembre de 1999. ¿Qué demonios significaba todo eso? Volví a leer el texto. Me lo estoy pasando bien. Ojalá estuvieras aquí, firmado Fasoda. ¿Quién demonios era ese tipo? Fasoda no es una persona sino un lugar. Podía sentir cómo me bombeaba el corazón. 29 de noviembre de 1999, de repente me incorporé en mi asiento. Fasoda, Travis Reed. Travis era un maleante al que había conocido durante la reunión del Club Bilderberg en King City en 1996. Era un ladrón de poca monta, indisciplinado y detestable. Travis era propenso a ser arrestado y, casi con la misma rapidez, a ser puesto en libertad. Como supe más tarde, Travis Reed se había convertido en delincuente para trabajar con los delincuentes. Fue enviado a Sudán por contactos que trabajaban tanto para la CIA como para la Policía Nacional de Canadá, la RCMP. Nunca se revelaron los detalles de su viaje a Sudán, pero al igual que en 1899, ese lugar dejado de la mano de Dios atraía a todos los tipos más inapropiados por los motivos más apropiados. «Si Travis quiere verme, esto se va a convertir en un buen lío», me dije a mí mismo. Debo admitir que cuando las cosas se ponían mal, siempre confiaba en los antiguos funcionarios soviéticos. Algo intrínseco en ellos hacía que no se fiaran de Occidente y no se dejaban comprar fácilmente, al contrario de lo que los periódicos de masas y los informes de prensa quieren hacer creer. No eran la clase de gente a la que te gustaría traicionar. Yo sabía que estaba a salvo con ellos. Mi abuelo había arriesgado su propia vida a principios de la década de 1950 para salvar las vidas de los padres de estos hombres, agentes del KGB. El 27 de noviembre, a última hora de la tarde, sonó mi móvil. Era Travis. Estaba alojado en algún antro de las afueras de Roma. Piazza della Repubblica a las 5:30 de la tarde, le interrumpí, yo pongo las reglas, vociferó Travis. ¿Quieres la información o no? Preguntó Travis. No lo suficiente como para que me maten, dije fríamente. Travis no se presentó a la reunión. Hacia las 8:30 de la tarde, nos dirigimos rápidamente a su residencia, si es que puede llamarse así, pistolas en mano. El antro de una sola habitación estaba totalmente saqueado. Aún así, no había rastro de forcejeos ni manchas de sangre ni el cadáver de Travis Reed. Por lo que yo sé, nunca más se oyó hablar de él. De vez en cuando, el fantasma de Travis se aparece en los rincones más profundos de mi memoria, un recuerdo mórbido de la fragilidad y falibilidad del espíritu humano. Así concluye esto en el capítulo 3. Capítulo 4. Bilderberg y la guerra secreta en Afganistán. Las causas por las que se desatan las guerras se enraizan en la ideología reflejada en los libros de texto escolares. Las naciones van a la guerra por períodos terriblemente largos de tiempo fundamentándose en mentiras, como lo han demostrado la Primera Guerra Mundial y cada uno de los conflictos del siglo XX. El famoso historiador Edmund Morgan escribió lo siguiente: «La historia nunca se repite. Eso solo les parece a aquellos que no conocen los detalles». La cuenca del mar Caspio y Asia Central son las claves de la energía en el siglo XXI. 2/3 partes de las reservas de petróleo se encuentran en aquella región. América quiere que la región esté bajo un total dominio estadounidense, según afirma James Donnan en un artículo publicado en la revista comercial Oil y Gas Journal el 9 de octubre de 2001. Madeleine Albright, la entonces secretaria de Estado bajo la administración Clinton y una de las personas responsables de la guerra de Kosovo, concluyó que trabajar para moldear el futuro del área es una de las cosas más apasionantes que podemos hacer, según informa el número de mayo de 1998 de la revista Time. La guerra del Golfo permitió que el Pentágono estableciera numerosas bases militares en Arabia Saudí, en los Emiratos Árabes Unidos y en otros lugares. Como ha documentado el profesor Mitchell Chosudovsky en War and Globalization, la alianza Guam-Georgia, Ucrania, Uzbekistán, Azerbaiyán, Moldavia formada por la OTAN en 1999, está sobre el meollo de la riqueza caspia de petróleo y de gas. Fundamental en Guam es Georgia, un estado cliente de Estados Unidos, donde Mikhail Saakashvili sustituyó como presidente al exministro de Asuntos Exteriores soviético Eduard Shevardnadze mediante un golpe de estado amañado por los americanos y presentado como una revuelta popular y espontánea. Según Project Underground, antiguos miembros de los soviets, de la KGB y del Politburó se aprovechan de la riqueza del petróleo, junto con una colección formidable de importantes figuras de la Guerra Fría, procedentes, principalmente, del gabinete de George H. W. Bush. Los jugadores son los antiguos consejeros de Reagan, Bush y Clinton, como James Baker III, exsecretario de Estado de la administración Bush padre, Dick Cheney vicepresidente y John Sununu ex jefe de personal de la Casa Blanca. Peter Sutherland de la British Petroleum, la reina Elizabeth II de Inglaterra accionista principal de British Petroleum, cabeza del Comité de los 300, que están luchando por el control sobre los recursos petroleros y los corredores de los oleoductos que salen de la cuenca del mar Caspio. En 1998, después de la reunión secreta del Club Bilderberg en Escocia, informé en los medios independientes que la OTAN, siguiendo las órdenes del club que la fundó, dio carta blanca a Rusia para bombardear Chechenia, sabiendo que con eso aumentarían aún más las hostilidades entre esos dos países cuyo odio mutuo tiene más de 300 años. El oleoducto afgano no era simplemente un negocio, sino un componente clave de una agenda geoestratégica más amplia: control militar y económico total de Eurasia, Oriente Medio y las antiguas repúblicas soviéticas de Asia Central. George Monbiot lo confirmaba en The Guardian el 23 de octubre de 2001. El petróleo y el gas no tienen ningún valor si no se trasladan. La única ruta que tiene sentido tanto político como económico es a través de Afganistán. Después de la caída de la Unión Soviética, la compañía petrolífera argentina Bridas, dirigida por su ambicioso presidente, Carlos Bulgeroni, fue la primera empresa en explotar los yacimientos petrolíferos de Turkmenistán, donde se encuentran unas de las mayores reservas de gas natural del mundo. Afganistán es la ruta más corta hacia el Golfo para transportar los recursos de gas de Turkmenistán y Uzbekistán desde Asia del Norte Central y Asia Occidental Central. Con gran consternación para Bridas, Uno Cal se dirigió directamente a los líderes regionales con su propia oferta. Uno Cal formó su propio consorcio competidor, dirigido por Estados Unidos, patrocinado por Washington, que incluía a Delta Oil de Arabia Saudí, junto con el príncipe saudí Abdullah y el rey Fahd. Según Ahmed Rashid, la verdadera influencia de Uno Cal sobre los talibanes se basaba en que su proyecto tenía la posibilidad de ser reconocido por Estados Unidos, algo que los talibanes querían asegurarse a toda costa. En la primavera de 1996, ejecutivos de Uno Cal llevaron al líder uzbeko general Abdul Rashid Dostum, un asesino de masas responsable de la masacre de Lashkar-e-Taiba, y en diciembre de 2001, cuando cientos de prisioneros talibanes fueron asfixiados intencionadamente en contenedores de camión metálicos mientras eran conducidos por soldados americanos y de la Alianza del Norte a la prisión de Kunduz, Afganistán a Dallas para discutir el paso de oleoducto por sus territorios del norte, controlados por la Alianza del Norte. La competencia entre Uno Cal y Bridas, según la describe Rashid, empezó a reflejar la competencia dentro de la familia real saudí. En 1997, funcionarios talibanes viajaron dos veces a Washington y a Buenos Aires para ser agasajados por Uno Cal y Bridas. Una vez más, la violencia cambiaría el curso de los acontecimientos. En respuesta al bombardeo de las embajadas estadounidenses en Nairobi y Tanzania atribuido a Osama Bin Laden, aunque, según fuentes de inteligencia francesas, el atentado ha sido trabajo del Mossad israelí, el presidente Bill Clinton disparó misiles de crucero a una tienda vacía en Afganistán y Sudán el 20 de agosto de 1998. La administración, entonces, rompió las relaciones diplomáticas con los talibanes y las Naciones Unidas impusieron sanciones. Durante el resto de la presidencia de Clinton, no hubo reconocimiento oficial de Afganistán por parte de Estados Unidos ni de las Naciones Unidas. Y ningún avance en el tema del oleoducto. Por aquel tiempo, George W. Bush entró en la Casa Blanca. Durante los meses finales de la administración Clinton, los talibanes eran oficialmente un grupo terrorista. Después de casi una década de competición feroz entre el consorcio Uno Cal Cengas apoyado por Estados Unidos y Bridas de Argentina, ninguna empresa había conseguido un acuerdo para construir un oleoducto en Afganistán, George W. Bush reestableció las relaciones con los talibanes. No hay que extrañarse, pues, dado que en 1998 y en 2000, el expresidente George H.W. Bush viajó a Arabia Saudí en nombre del grupo privado Carlyle Group, el undécimo mayor contratista de defensa en Estados Unidos, donde se reunió en privado con la familia real saudí y con la familia de Osama Bin Laden, según la edición del 27 de septiembre de 2001 de The Wall Street Journal. En uno de los episodios más surrealistas y kafkianos de los acontecimientos previos al 11-S, The Washington Post cita a Milt Bearden, agente de la CIA, que ayudó a establecer a los mujahidines afganos, lamentando el hecho de que Estados Unidos no se tomó tiempo para entender a los talibanes cuando afirmó: «Nunca oímos lo que intentaban decirnos. No hablábamos una lengua común. Nosotros decíamos entregar a Bin Laden. Ellos decían: hagan algo para ayudarnos a entregarlo. Pero hay mucho más». De hecho, la relación entre la administración Bush y el terrorista y líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, nunca fue mejor. La evidencia de que la guerra en Afganistán, donde la avaricia multinacional se mezcla con la avaricia y la crueldad de los grandes del petróleo BP, Shell, Exxon, Mobil, Chevron, etc., es simplemente irrefutable. Asusta pensar que un rincón dejado de la mano de Dios, controlado por terroristas, pueda convertirse en un punto donde se combinan los intereses de la administración Bush, Bridas, Uno Cal, la CIA, los talibanes, Enron, Arabia Saudí, Pakistán, Irán, Rusia e India. Bajo el epígrafe Un vaquero en la Casa Blanca, Daniel Estulin señala que Bush formó su gabinete con personajes de la industria de la energía con estrechos vínculos en Asia Central: Dick Cheney, de Halliburton; Richard Armitage, de Uno Cal; Condoleezza Rice, de Chevron, y llegó al poder gracias a la generosidad de las corporaciones con derechos adquiridos en la región como Enron. La participación de la familia Bush en la política petrolífera de Oriente Medio y Asia Central y sus vínculos profundos con la familia real saudí y la familia Bin Laden existen desde hace generaciones. Cómo los Bilderbergers crearon la guerra del Yom Kippur con el objetivo de internacionalizar el petróleo. Los miembros del Bilderberg no dejan ningún cabo suelto. No trabajan sobre un plan quinquenal. Planean a más largo plazo. A principios de los años 70, prepararon un plan B, un plan de reparto de petróleo que incluía a Estados Unidos y a otros 11 importantes países industrializados, estableciendo un mecanismo bajo el que Allen sostiene lo siguiente. El petróleo producido en el interior de Estados Unidos por primera vez en la historia americana sería compartido y asignado en caso de que hubiera otro embargo del petróleo de Oriente Medio. Epílogo del capítulo 4. La prueba de 1973, preparada por los miembros del Bilderberg, demuestra claramente que el petróleo será utilizado como arma de control. Lo que pasó en 1973 alertó a la población americana y le hizo ver cuánto control podían ejercer los gobiernos extranjeros y las corporaciones multinacionales sobre la nación, escribe David A. Rivera en Final Warning: The History of the New World Order. En el capítulo 5 se aborda Matrix, bases de datos y programa de conocimiento total de información. Por lo general resulta mucho más fácil alcanzar un acuerdo si no hay oyentes. No es una cuestión de secretismo, sino de la capacidad de actuar de una manera más eficaz. Neil Kinnock, comisario de la Unión Europea y miembro del Bilderberg. El programa de conocimiento total de información Total Information Awareness, TIA del Pentágono es un sistema que parte de una frase codificada e implica la disolución gradual de las preciadas libertades individuales de América defendidas por la Constitución en favor de un Estado global, totalitario. La mayor parte de los detalles de este gigantesco sistema de espionaje sigue siendo un misterio. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, TIA se ha convertido en una red de vigilancia que es representativa de una mayor tendencia que ha aparecido en Estados Unidos y en Europa: el flujo aparentemente inexorable hacia una sociedad bajo vigilancia. El eje principal de la red de vigilancia total es una nueva y extraordinaria modalidad denominada minería de datos o descubrimiento de conocimiento, que supone la extracción automatizada de información predictiva oculta a partir de bases de datos. Poniendo en práctica una capacidad incomparable para procesar miles de millones de registros por segundo, Acurint ha compilado el mayor registro de datos de contacto accesible del mundo. Acurint busca más de 20.000 millones de registros que cubren desde mudanzas recientes hasta direcciones antiguas que se remontan a más de 30 años atrás. Cuando se les solicitó más información, los responsables de la empresa se negaron a revelar detalles más específicos sobre la naturaleza y las fuentes de los datos. Según Christopher Calabrese, del Consejo del Programa de Tecnología y Libertad de la Unión de Libertades Civiles Americana, Matrix convierte a cada estadounidense en un sospechoso. Associated Press ha desvelado que, en enero de 2003, el gobernador de Florida, Jeb Bush, informó al vicepresidente Dick Cheney, a Tom Ridge, que estaba a punto de jurar su cargo como secretario del nuevo Departamento de Seguridad Nacional, y al director del FBI, Robert Mueller, sobre el proyecto secreto que demostraría cómo las fuerzas de seguridad podrían usar un programa informático para capturar terroristas. Aerolíneas Iberia. Por otra parte, Iberia, la principal compañía aérea española, ha sido acusada de ceder información confidencial de sus pasajeros al gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos obliga a las líneas aéreas a proporcionar datos sobre los viajeros, Andy Sullivan, Reuters, 17 de marzo de 2004. De la misma manera, la NASA también pidió y recibió información confidencial sobre datos de pasajeros de millones de clientes de Northwest Airlines como nombres, direcciones, itinerarios de viaje y números de la tarjeta de crédito. Para un estudio similar de minería de datos, incidentes han generado docenas de litigios. Esto representaba también una violación de su propia política. Northwest Airlines entrega a la NASA información personal sobre millones de pasajeros. La cesión viola la política de privacidad, Electronic Privacy Information Center, 18 de enero de 2004. Northwest Airlines cede datos de los pasajeros al gobierno, John Schwartz, USA Today, 19 de enero de 2004. Un epígrafe lo dedica a detalles privados a la vista de todos. El comisario Almunia, el presidente Borrell y el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, otro Bilderberger habitual, hicieron una gran campaña en favor de la aprobación de los derechos fundamentales, supuestamente consagrados en la Constitución Europea, lo que nunca han dicho ni Borrell, ni Almunia, ni Barroso al buen ciudadano europeo es que todos y cada uno de los derechos, según el artículo 51, pueden ser suspendidos si así lo requieren. Los intereses de la Unión. Sin embargo, hay mucho más por contar en cuanto a la vergonzosa demostración de traición por parte de la Comisión Europea con respecto a sus propios ciudadanos. Control Europeo de las Telecomunicaciones. Votación en el Parlamento Europeo para aceptar la retención de datos y la vigilancia por parte de las fuerzas de seguridad. La votación sobre la retención de datos del 30 de mayo de 2002 en la anterior legislación europea, los votos del PEI se reunieron a 526 eurodiputados de un total de 626. Statewatch y Reporteros Sin Fronteras fueron las únicas organizaciones que informaron sobre lo que resultaron ser decisiones que afectan a cientos de millones de europeos. Básicamente, la grandilocuencia y desafío de los socialistas sobre cuestiones de ley nacional e internacional son una farsa. La alianza de los grupos del PE y el SE en el Parlamento Europeo ha demostrado que ellos apoyan las exigencias de los gobiernos de la UE, en lugar de actuar en defensa de la gente y defender los derechos de ciudadanos a la privacidad y libertades civiles. Javier Solana Madariaga, miembro clave del Grupo Bilderberg, antiguo secretario general de la OTAN y secretario general del Consejo de la Unión Europea / alto representante para la Política Común de Seguridad y Defensa, en una decisión que la Federación Internacional de Periodistas simplemente bautizó como un golpe de Estado de verano. Recuerda, lector, que personajes como Javier Solana no representan tu interés ni los intereses de España. Después Sturin lo documentó todo a lo largo de 16 páginas. Su libro incluye un epígrafe nominado Mi Final. La memoria creativa es el oponente más sutil del historiador. El pretexto de olvidar gobierna y deforma todo lo que decidimos recordar abiertamente. La existencia y el mundo parecen justificarse solo como fenómeno estético. Solo estético implica no la vida por la vida, sino un contraste agudo a la interpretación moral de la existencia y del mundo. Amos Oz, probablemente el novelista israelí más conocido, hizo esta observación. Allí donde la guerra se llama paz. Allí donde la opresión y la persecución se denominan seguridad, y el asesinato, liberación, la contaminación del lenguaje precede y prepara la contaminación de la vida y de la dignidad. Al final, el Estado, el régimen, la clase o las ideas permanecen intactos mientras se destruye la vida humana. Si la democracia es el gobierno del pueblo, los objetivos secretos de los gobiernos y los siniestros grupos de presión son incompatibles con la democracia. La propia idea de esferas clandestinas de influencia dentro del gobierno que emprenden campañas secretas contra la humanidad es, por tanto, ajena a la noción de libertad y debe combatirse con entusiasta determinación, a menos que deseemos repetir los fatales errores de un pasado no tan distante. En una sociedad cada vez más desmembrada, hay algunos elementos que permiten destacar lo que compartimos, lo que tenemos en común, y permiten hacerlo directamente, con dramática intensidad. La dignidad humana y un anhelo genuino de libertad, que se comprende al instante en cualquier lugar del mundo y no necesita traducción, son algunos de los aspectos más valiosos de la tradición universal. Merece todo el apoyo que pueda recibir. Finalmente, si criticar los aspectos arrogantes, irreflexivos y abusivos de la sociedad totalitaria hace que a veces haya quien se burle de ti y te etiquete de anti todo, debería considerarlo como una distinción honorable. Graham Greene dio en el clavo cuando dijo que el escritor debe estar listo para cambiar de bando en cualquier momento. Su misión es defender a las víctimas y las víctimas cambian. Daniel Sturin. Dedica finalmente 8 páginas y media a la memoria de su abuelo. Esa fue la última vez que lo vi vivo. Un anciano de complexión normal, de 96 años de edad, sentado en su destartalado diván, mirando a través de sus exageradas gafas, encontrándose con mi mirada, pero apenas capaz de reconocer mis ojos. Estaba vivo porque se movía y hablaba, o más bien porque hacía un esfuerzo inhumano para enlazar las letras, que se derramaban en los lugares más recónditos de las profundidades de la conciencia que le quedaba y se negaban con tozudez a unirse para formar sintagmas coherentes. En los últimos meses de su larga vida, a mi abuelo, un hombre que se expresaba con claridad y al que le encantaba el humor y el debate, le faltaban literalmente las palabras. En una especie de acto de crueldad final, el cáncer le robó el lenguaje antes de robarle la vida. Con mi billete de avión de vuelta a España en la mano, me pasé por su casa para despedirme. En mi última visita no nos dijimos gran cosa. Yo no encontraba las palabras apropiadas. Estaba sin aliento y me costaba respirar porque sabía que nunca más volvería a verle. Adiós era una expresión demasiado simple y demasiado atroz. En la mesa de la sala de estar, apoyada contra la pared, había una fotografía de mis abuelos, hecha poco después de su llegada a Canadá en 1983. Mi abuela había fallecido hacía poco más de un año. Mi abuelo, enfermo de gravedad en aquel momento, nunca se recuperó de la pérdida de alguien a quien había amado profundamente durante más de 40 años. Tratando por todos los medios de no romper a llorar, sigo recordándome a mí mismo que estas páginas son una reivindicación de la honestidad a expensas de la crueldad y la oportunidad. El tema principal no es la política ni tampoco es una crítica abierta del totalitarismo, sino más bien el latido del corazón de un hombre, y por eso le rindo homenaje. Por eso debería leerse. La muerte clínica de mi abuelo se constató el 18 de abril de 1995. Se suponía que había sido la última tarde que había sido él mismo, como dijo Auden acerca del día en que murió Yeats. Él se convirtió en sus admiradores, él se convirtió en un recuerdo. Desapareció en las profundidades de su nombre. Es uno de los misterios de la muerte, que debería suponer una mínima diferencia para todos, menos para los allegados a esa persona. Como el resto de nosotros, la gente muere como mínimo dos veces físicamente y conceptualmente. Cuando el corazón deja de latir y cuando empieza el olvido. Los más afortunados, los más grandes, son aquellos en los que la segunda muerte se pospone de un modo considerable, tal vez indefinidamente. Llegaron llamadas desde todos los países y rincones imaginables del planeta, un tributo a la infinita admiración que él, mi abuelo, un ex agente del contraespionaje de la KGB, infundió en esas personas en las que influyó en sus vidas. Su abuelo era un soldado entre soldados. Se pasó 25 años defendiendo al imperio zarista, a Alejandro II y a Alejandro III. Mi abuelo siguió la tradición militar de la familia. Participó en la Revolución, la Guerra Civil Rusa y las dos guerras mundiales. Mientras defendía a los Minsk en las primeras semanas de la Segunda Guerra Mundial, toda su familia, 11 hermanos y hermanas, su padre, su madre y una abuela de 104 años de edad, fueron exterminados por los nazis en Karasi Bazar, Crimea. Llevaba una vida de verdad. No se limitaba simplemente a vivir. Mi abuelo se había casado en una ocasión, en 1930. Había tenido 3 hijos. Entonces llegó la guerra. Combatió en Bielorrusia, defendió Brest, pero le obligaron a retirarse con lo que quedaba del Ejército Rojo debido al avance alemán. En algún momento, en el caos resultante, perdió la pista de su familia. Una madre y 3 niños de 8, 5 y 3 años de edad no podían ir tan rápido como el Ejército Rojo o como los soldados nazis. Fueron capturados por los nazis, enviados a un campo de concentración y exterminados. La Segunda Guerra Mundial, tal como demuestro en este libro y como he puesto de manifiesto ampliamente en mi primer libro sobre el Club Bilderberg, fue astutamente financiada por los Rockefeller, los Loeb y los Warburg. El príncipe Bernard, fundador del Club Bilderberg, también estaba implicado. Era nazi. La familia real británica simpatizaba en su mayoría con los nazis, al igual que la mayor parte del Eastern Establishment liberal de Estados Unidos, el entramado plutocrático que domina la vida económica, política y social de ese país. Hitler, la bestia, fue creado por los mismos que hoy asisten en secreto a las reuniones del Club Bilderberg, el CFR y la Comisión Trilateral. La historia, para esta gente, es una pizarra en blanco en la que defecar contra la angustia de otros. ¿Alguien me puede culpar por despreciar tanto al Bilderberg y a sus homólogos? En mi caso, mi abuelo sigue siendo mi piedra angular, compañero de viaje, incluso después de la muerte. Está tan ausente como presente. Tiempo y espacio, los trucos del mundo herido por todas partes, el montón de residuos que llamamos historia, que también representan sus éxitos. Son sus éxitos. Como el tiempo, conservan la magia que lo hace desaparecer. Me acuerdo de él sobre todo cuando llega su cumpleaños. Pero, para mí, este año es diferente. La edad es una acumulación de vida y de pérdida. La edad adulta es una serie de líneas cruzadas. He traspasado un umbral. De ahora en adelante, estoy solo. He recogido en la segunda parte de esta reflexión gran cantidad de las líneas finales de su libro. Explican su desprecio por la odiosa institución del Club Bilderberg. Es terrible pensar que las inteligencias y los sentimientos de los niños y los jóvenes de Estados Unidos son mutilados de esa piedra. Hay que luchar ahora para evitar que sean conducidos a un holocausto nuclear, y recuperar todo lo que sea posible su salud física y mental, e idear las formas en que los seres humanos sean liberados para siempre de tan terrible destino. Fidel Castro Ruz. Agosto 18 de 2010, 5:54 p.m.